Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me va? ¿Bien? A usted no tengo la más mínima idea. ¿No? ¿Nada? No, ¿qué intuye? Nada. Se lo ve bien, así que se supone que debe ir bien. Bueno, me alienta a seguir entonces. Todo bien. Sí, respira. Bueno, ¿ustedes qué tal? Muy bien, con mucho calor. Con mucho calor, muy bien. ¿Varela? Está caluroso, es cierto. Caluroso. Es bueno, cierto. Estamos muy locuaces hoy, muy... A ver, para sacar ese, para romper ese hielo, ¿cuál es el rinconcito que ustedes tienen preferido? ¿Qué lugar tienen preferido como rinconcito? ¿Viste que uno tiene un lugarcito que siempre, que es donde le da mucho placer estar? Rinconcito Ravarelo. ¿Ah, sí? Es toda mi casa. ¿Dónde queda? Es un tango. Toda mi casa. ¿Toda su casa? ¿No tiene un rinconcito preferido? No. Cada vez, depende para qué, mi casa. Mi casa es mi lugar en el mundo, ajá, mi rinconcito. No, yo rinconcito en la casa tengo mil lugares que me gustan, pero tengo... La cosa es sacar, llevarme la silla, una silla a la terraza, una silla muy cómoda, y sentarme a leer ahí, cuando todavía es de día, ¿viste? Claro. Bueno, si no, de noche es más complicado con la luz de la terraza. Si no, tiene que llevar una lamparita de noche. No, pero digo, me da mucho placer mirar el cielo. Hay muchos lugares que uno siente placer de estar en algún momento. No, ninguno. ¿No es cierto? Lugares de la ciudad también. Sí, lugares hay. Un café que te gusta más que otros. Por supuesto. Ah, ¿eh? Bueno, está. Pero eso. Ya eso es como abrir el abanico. Yo dije claro, rinconcito. Rinconcito. El lugarcito es la casa. ¿Y usted, Graciela Almada? Me gusta el balcón. Ajá. De día y de noche. De día leo, de noche estoy ahí. ¿Y qué tiene en el balcón? Muchas plantas. Me gustan. ¿Qué las tiene? Plantas. ¿Qué planta? Uy, plantas no muy extrañas, las comunes. Ajá. Los potus, alegría del hogar. No, sencillitas, pero me gustan mucho las plantas. Mire, sí. Que es un balcón de muchos pisos arriba, digamos, está sexto muy sexto piso. Ah. Si yo me quedo en el balcón, corro el río que mi mujer me riegue. No me diga, ¿qué? No se fija y manda todo el agua para allá. Ella ama las plantas y claro, me riega a ver si crezco. Y bueno, vaya atrás de ella, después ahí la deja en el balcón y usted se sienta ahí también, ¿por qué no? Bueno, aquí estamos, Graciela, y le decimos a los oyentes cómo se comunican con Argentina Tiene Historia. Cómo no, les decimos a los 1.125 amigos que nos pueden llamar al 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, los amigos de Facebook, y también está nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Anoche les quiero contar que estuve en la reunión de Flaxo presentando la revista de economistas Apuntes para el Cambio, llena la sala de Flaxo, mucha gente se acercó tirándome muy buenas ondas al programa, oyentes que están encantados con Argentina Tiene Historia. Muy cálido salió todo, estuvimos con... Era prácticamente el panel de Radio Nacional, porque estaba Eduardo Anguita, Néstor Restivo del programa de Mario Weinfeld y el que suscribe, presentando los temas y recordando a un tipo muy querido, Daniel Aspiazu, que fue uno de los grandes investigadores de un tema crucial como son los grupos económicos del país, el poder económico en la Argentina. Muy recordado Daniel Aspiazu, muy lindo momento, así muy cálido. O sea que lo pasaste bárbaro. Muy bien. Yo después también, cuando tengamos un minuto, quiero contar el seminario este tan interesante que estamos realizando en la Escuela Argentina de Defensa, en donde se mezcla el tema estratégico de la defensa con el de la comunicación y realmente es una combinación fantástica, aventurera, maravillosa, digo, y llena de sorpresas. Bueno, vamos a ver cuál es la sorpresa de hoy, de qué se va a ocupar hoy Argentina Tiene Historia. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la... tema del día en Argentina Tiene Historia. El mundo en 1816. ¿Qué pasaba en el planeta mientras declarábamos nuestra independencia? ¿Habían vientos favorables? ¿Qué sucesos internacionales conmovieron ese año de 1816? ¿Cuáles entre esos sucesos nos afectaron? Digo, por tirar algunos episodios de tipo económico, político, la revolución industrial sin duda nos afectaba, la vuelta de los regímenes absolutistas, la expansión del gran imperio británico por el mundo, las revoluciones americanas que estaban en repliegue. Era el año que estábamos solos en América en cuanto a revoluciones. Los realistas habían aplastado todas las otras hasta ese momento. Bueno, momentos y episodios de un año muy especial, 1816. Argentina tiene historia. Se terminaron las revoluciones, vuelven para siempre las monarquías. Ese podría haber sido uno de los gritos de las potencias europeas que se reunieron entre 1814 y 1815 para celebrar el Congreso de Viena. Me imagino que alguien entre los revolucionarios de las Provincias Unidas del Río de la Plata debe haber pensado, éramos pocos y parió la abuela. Imagínense cómo cayó la noticia de Viena entre nuestros dirigentes que habían hecho la revolución inspirados en Quesnay, Rousseau y otros pensadores del cambio. Este acontecimiento de Viena, ocurrido a 15.000 kilómetros y alrededor de 2 meses de barco hasta nuestras orillas, no podía dejar de afectarnos. ¿Cómo se dieron las cosas? En 1815, Napoleón fue derrotado en Waterloo por las fuerzas aliadas, británicas, holandesas y alemanas, y por el ejército prusiano. Los embajadores de las potencias vencedoras venían reuniéndose desde antes en la ciudad austríaca de Viena, convocados por el emperador Francisco José, el marido de Sisi, para que lo ubiquen. El congreso se celebró entre el 1 de octubre de 1814 y el 9 de junio de 1815. Fueron protagonistas Austria, Gran Bretaña, Rusia, Prusia y también Francia. Un detalle muy significativo para nosotros. España y Portugal intervinieron en el Congreso de Viena como potencias de segundo orden. El propósito del Congreso fue volver a las monarquías absolutistas, terminar con los parlamentos que bloqueaban el poder de los reyes y restituir el ordenamiento de territorios que había en Europa antes de Bonaparte y de la Revolución Francesa. O sea, restaurar el antiguo régimen. La soberanía nacional de la Revolución y la monarquía parlamentaria directamente fueron considerados por los restauradores como herejías. Caca, nene, eso no. Los vientos soplaban en contra de la revolución entonces. Los acuerdos de Viena iban a perdurar prácticamente por 100 años, hasta la Primera Guerra Mundial de 1914, por lo menos en la Europa Central y del Este. Pero lo que no pudieron parar las monarquías absolutistas es que se propagaran las ideas liberales y socialistas que iban a derivar en las revoluciones de 1830 y 1848. Por supuesto que Fernando VII, que había vuelto al trono en 1813 después de que echaron de España a Pepe Botella Bonaparte, no perdió tiempo y planteó en Viena el tema de la situación de las colonias en América que se habían insubordinado. En ese momento la única revolución que se mantenía en pie acá en América era la del Río de la Plata, mientras que en Chile, Nueva Granada, Venezuela y México los revolucionarios habían sido vencidos por los realistas. Estábamos solos. Para el rey Fernando, si había sido derrotada la revolución en Europa, entonces las revoluciones americanas no tenían futuro. Y el acuerdo entre las potencias europeas le facilitó las cosas para enviar fuerzas armadas a través del Atlántico a recuperar sus territorios. Pero no demasiado. El problema era que debajo del espíritu acuerdista de Viena, todas las potencias desconfiaban del expansionismo imperial británico, pero en el fondo eran todos contra todos. Se tenían una enorme desconfianza a todos. Primero, algunas potencias forman un pacto político-religioso que se llamó Santa Alianza. Después Inglaterra no estaba de acuerdo con ese pacto y formó la Cuádruple Alianza. Sus integrantes se comprometían a mantener los límites territoriales de sus países en Europa e impedir que surjan o avancen las revoluciones liberales. O sea, fue la contrarrevolución francesa, por decirlo de algún modo, 30 años después. Cualquiera fuera el lugar donde se desarrollaran esas revoluciones, ellos tenían que impedirlas. ¿Cómo lo iban a impedir? Formando una fuerza armada común para intervenir en el caso de necesidad. Mirá de dónde viene la OTAN, que interviene ahora en Irak, en Libia, etcétera, etcétera, de 1815. Pero a Fernando VII la cosa no le vino bien. Entre 1816 y 1817 la crisis del dominio colonial se agravó. Cobró nueva fuerza el conflicto entre España y Portugal sobre la posesión de la banda oriental del Uruguay. Entonces, ¿qué pasó? Fernando VII tuvo que pedir la mediación de las potencias bienísimas entre la metrópoli y sus colonias insurrectas. Necesitaba de Inglaterra y de la Santa Alianza. Gran Bretaña dijo, ok, ok, pero puso condiciones. Primero, que España aboliera el tráfico de esclavos. Segundo, que diera amnistía para los partidarios del movimiento de liberación. Tercero, que reconociera la igualdad de derechos políticos para los americanos, o sea, para los criollos. Y, bien British, comercio libre en Hispanoamérica con todas las naciones. O sea, le puso unas cuantas condiciones. En otras palabras, Inglaterra apoyaba la soberanía de España sobre su territorio para impedir, ¿qué cosa? Que las colonias cayesen bajo la hegemonía de su rival, que en ese momento era Estados Unidos. Pero al mismo tiempo debía conseguirles a las colonias cierta autonomía, había que hacer concesiones para asegurar el propio comercio e influencia de Gran Bretaña. Lo cierto es que Fernando VII y España, que eran de segundo orden para los bienísimos, como dijimos, no encontraron mucho eco en esos dirigentes políticos que consideraban que la tarea central del Congreso de Viena era resolver los problemas de política de Europa y punto. Eso sí, monárquicos como eran, pensaron en la solución de un rey para nosotros y por eso las misiones diplomáticas que Buenos Aires les envió a Europa, en su momento Belgrano, Rivadavia, pero no cuajó el rey. A partir de 1816, aunque lograron algunas victorias sobre las tropas revolucionarias, los españoles, quedó escrito el fin del colonialismo español en Hispanoamérica. Hubo un año después cuando la cuádruple alianza europea, ¿qué hace? Planea intervenir en América para devolver la autoridad del rey de España en los territorios que recién se habían independizado. Pero aparece un nuevo obstáculo. El presidente de los Estados Unidos de América, James Monroe, el del gran garrote, hizo saber en 1823 su rechazo a la intervención europea en cualquier país del continente americano. Después nos iba a marcarlo tanto a nosotros, el patio de atrás de Estados Unidos. Pero bueno, frenó en ese momento a los europeos. Faltaba poquito para que la batalla de Ayacucho pusiera fin al colonialismo español en América. Fernando VII desatara en la península una represión feroz contra los opositores a su régimen absolutista y quedara en la historia Fernando VII como el peor rey de España, el rey felón. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Manuel Alberti fue el único miembro del clero en la primera junta. Seguidor de la doctrina morenista, colaboró como escritor para la Gaceta de Buenos Aires. Además, fue el primer miembro de la junta en morir el 31 de enero de 1811 de un síncope a los 48 años, producto de una discusión con su rival político, el de Anfunes. Bueno, complicada en 1816 la situación de los revolucionarios de mayo, de nuestros dirigentes, porque éramos la única revolución en pie en ese momento. Se estaba dando la batalla en Venezuela. Simón Bolívar venía apuntando bien interesantemente en 1816, incluso con algunas batallas que signan también el año, como es la de la campaña de Guayana, cuando inicia toda la campaña de Guayana, que la inicia el 8 de octubre de 1816. También otro hecho latinoamericano importante es la batalla de India Muerta, que es el 18 de noviembre de 1816, esto es en la Banda Oriental. Digo, son todas batallas perdidosas o empatadosas, pero que iban signando esto. En el mismo año, además, el 3 de marzo, la boliviana Juana Azurduy de Padilla, al frente de 200 hombres, derrota a las tropas españolas y es nombrada teniente coronel en ese año. Un año, sin ningún lugar a dudas, americanamente beligerante, perdidoso, con nosotros como señeros en el marco de la independencia, digamos, de legitimar esto, pero terriblemente convulsionado. Pero todavía por ese aislamiento se entiende las misiones a Europa para pedir, acordar a algún rey. De hecho, Europa no quería que Carlota Joaquina, que era la regente, sí, que estaba en Imperio de Brasil, fuera nuestra reina. Querían oponerle otras alternativas a algún rey de Francia, etcétera. Y con ciertas contradicciones, porque mientras estaba reunido el Congreso de Tucumán, Rondó se peleaba con Güemes en Salta. Claro. Para ver quién quedaba a cargo de la ciudad de Salta. Sí, si uno lo piensa un poquito con cierto criterio histórico, ¿cómo puede ser que los patriotas estén peleando entre sí en el mismo momento en que se trataba de declarar la independencia? Fue un gesto... ¿Sabes que bueno, yo siempre cuando nosotros analizamos las cosas de esa manera, yo digo que no sé si todos estaban tan seguros de lo que estaban, de que estaban declarando la independencia, claro, conceptual y filosóficamente como nosotros la pensamos hoy. Creo que algunos pelearían por la libertad económica, otros pelearían por el propio poder, claro, y otros pelearían por, digo, quienes encontraban la salida más fácil. No es que andaban por detrás de la revolución si estabas buscando un monarca. También se entiende la búsqueda de un monarca inca. Inca. Sí, esa es como más, en todo caso, es más exótica, pero, no, pero por lo menos viene para acá. Pero la salida de San Martín. Una salida exótica, claro, y como una excusa, pero exótica, seguramente... pero al mismo tiempo era la idea de dar legitimidad, fortalecer, claro, a la revolución con el apoyo de todos los pueblos originarios. Imagínate un país hecho prácticamente por patriotas formados en las grandes escuelas europeas, que admitieran el mandato y, en todo caso, el referéndum de los pueblos originarios. Claro, pero digo, más allá de que cuánto posible era eso, lo interesante era la búsqueda de legitimidad. ¿Seguro? La búsqueda de fortalecer la revolución. En ese caso, la idea de San Martín era tener el apoyo de los pueblos originarios en una guerra que iba a ser muy dura. Claro, no comprendiendo que los pueblos originarios, en todo caso, podían no querer al español en sí mismo, pero no sé si querían ser juzgado criollo. No, pero sectores, claro, peleaban. Pero peleaban porque su territorio era previo y estaban acá. Bueno, pero era igual, no, pero vos si calculás era... quién tengo de, claro, mi lado contra, claro, el enemigo. Bueno, fueron aliados. Seguramente, claro, seguro, seguro. Claro. Ahora, con respecto al absolutismo en Europa, sí, esa vuelta, no hacía falta destronar a Napoleón para que apareciera como fuerza ideológica eso, porque Napoleón fue el primer absolutista. Sí, sí, Napoleón. O sea, él fue el primero que traicionó policial, a la Revolución Francesa. Claro. Fue emperador, ni siquiera rey. Sí, sí, sí, sí. Era poco ser rey para él. Sí. Además, decían, instauró un estado policial. Digamos, totalmente, ¿no? O sea que no hacía falta haber derrotado a Napoleón para decir de que el absolutismo volvía. No. Además, no buscaban solo derrocar con Napoleón, querían parar un poder que no lo podían manejar, digamos, y recuperar territorios que habían perdido. Sí, Napoleón quería todo. Sí, claro. Por eso digo que los conceptos de libertarios siempre tienen, ¿no? Están abrochados a veces con alfileres. Claro. Incluso, digo, ¿qué era España en ese momento y Portugal? Vos lo relataste en, claro, cuanto a que eran países de segunda. Sí, después de Trafalgar. Después de Trafalgar, España quedó relegada a potencia de segunda. Y culturalmente España estaba muy alejada del resto de Europa. Sí, terriblemente retrasada. Ya militarmente también. Que es una historia que se repite. Vos fijate, digo, que en el marco de las grandes potencias a posteriori, la verdad que incluso cuando se hace la Unión Europea y tienen el euro y todo lo demás, la verdad es que siempre España fue vista como un país de segunda, un país más pequeño que el resto de Europa. Pero ojo que en algún momento el rey de España gobernaba el mundo. Sí, claro. Sí. O sea, en la época de Carlos V. Claro, se le había terminado a esa altura. Se le terminó el negocio. Ahora, mientras estuvo Franco, inclusive, yo escuchaba, era chico, escuchaba una frase que decía que España quedaba cerca de Europa. Claro. Bueno, ese era el concepto. Claro. Mira cómo se reedita ahora en ese lo económico, ¿no? La crisis de ahora. Ese es el concepto. Decir que lo empardó Grecia. Claro. Le copó la banca a Grecia, pero ahora Grecia queda cerca de Europa. Exacto. Vale. Otra cosa, bueno, vamos a ver lo que dicen porque tenemos tanto para contarles de ese 1816. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. Buenas tardes, al Char, al Perín y Varela. Soy Marisa de Loma Hermosa. Los escucho como todas las tardes. 1816, voy a parar las antenas. Bien, soy una chica de 45 años y la verdad que ustedes me informan, me divierten, me entretienen. Son mi adicción desde el año pasado que los escucho todos los días. Yo trabajo en casa y este año inseparables. Y es la primera vez que llamo. Aguante Nacional y vamos a seguir escuchando. Bueno, muchas gracias realmente. Cuántos mimos, ¿no? Tenemos muchos saludos también aquí en nuestro Facebook. Fer Muth siempre nos saluda, da la bienvenida a todos los que se suman. También Alejandrita dice, gracias por aceptar mi amistad, nos escucha siempre. Guille Vicendeau también nos saluda. Dice Laura Aliaga, estaba pensando, dice, ¿qué problema si los 1125 se nos ocurre llamar al mismo tiempo al programa? Bueno, che, llamen, no siempre llamen. Hay cosas brillantes para decir. Con todo gusto, nosotros los recibimos. Laura, que nos escucha siempre, ¿eh? Y también aquí hay otro mensaje de Jorge Martinetti Montanari, que le vamos a contestar, porque hace referencia a un programa anterior, vamos a buscar el dato. Bel Leaño también nos está saludando, e Irene Vivalda, también consecuente oyente. Abrazos a los oyentes, tenemos otro mensaje grabado. Buenas tardes, para Argentina Tiene Historia, desde acá, de Villa Porredón, Cristina, escuchando el programa como siempre que me es posible. Bueno, les recuerdo que Paraguay se independizó en 1811 y estaba bien independizado. Sí, es vero. Sí, es verdad, es cierto, es en este caso... La excepción, digo, porque el clima en general era el aislamiento que sufría esta revolución, digamos, ¿no? No era Paraguay, no tenía tanto poder como para imponerse a... Y no estaba en esa pelea, digamos, ¿no? Otro factor que estaba ocurriendo en ese 1816 y va a ocurrir durante toda esa década revolucionaria es que Inglaterra pasa a ser el que controla el comercio exterior argentino. En esa década de la Revolución, roto justamente el monopolio comercial de España, Inglaterra pasa a ser el que tiene el manejo del comercio internacional argentino, tanto en importación como exportación. O sea que ahí se ve un factor muy importante de presencia de los británicos que no dejaron de hacerse sentir también en lo político todo eso. ¿Cómo te vas a divertir cuando yo te diga un factor impensado por todos esos señores del poder que les trastocó los planes? Ajá. Sí, sí, que les trastocó los planes al punto hasta de cambiar políticas de lo que tenían que hacer en el exterior. Bueno, dejamos ese misterio, ¿eh? Para la segunda parte del programa, donde seguimos hablando de 1816, lo que pasaba en el mundo el año de nuestra independencia. Ahora las noticias de Radio Nacional, después las efemérides ignorantes con Catita y Pepe Arias, interpretadas por Ana Padovani. No todo es como te enseñaron. Argentina, Argentina tiene historia. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignorante, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, a Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabía lo que pasó un día de hoy, pero del año 1887? No, Catita, la verdad no lo sé. Bueno, mira, escucha, porque es una historia como quien dice parquilar carbones. Resulta que Napoleón, punto aparte, que era rey de Francia, perdió la guerra contra los vikingos que venían de Australia. Y entonces decidió venir a erradicarse a la Argentina. Pero acá no lo recibieron de buena manera, Pepe. Mire, Catita, que yo sepa, Napoleón nunca estuvo en la Argentina. Usted porque no se curtiva, Pepe, pero yo tengo mis informantes que me dan toda la información verídica, mire. Napoleón llegó eso de las 3 de la mañana, que es cuando hay menos gente ahí en la aduana, ¿no? Así que pensó que iba a pasar como por un tubo de ensayo, pero no fue así. Porque cuando pasó el equipaje por la maquinita esa de los rayos láser, le salió que traía una espada que estaba prohibida, mire. Catita, hace muy poco que empezó el año y ya no puedo creer las barbaridades que usted me dice. Es que usted tendría que leer más libros de historia, Pepe. La cuestión es que Napoleón se enojó porque no lo dejaban pasar. Entonces se fue de nuevo a su país. De la bronca se peleó con todos los que se le cruzaron en el camino y después hizo la Revolución Francesa. Y para rematarla, se agarró un pan francés y se hizo una tostada con paté de flor. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la efeméride que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas a la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. ¿Qué pasaba en el mundo el año en que Argentina declaraba su independencia? Allá por el 1 de enero, Alejandro I de Rusia expulsaba a los jesuitas. En ciencia y tecnología, René Lenec inventaba el estetoscopio. En arte y literatura, Rossini presentaba en Roma El Barbero de Sevilla. Y Hegel escribía La Ciencia de la Lógica. Fue conocido en 1816 en el hemisferio norte, este que acabamos de describir tan adecuadamente, y donde parecía que Estados Unidos cumplía como una especie de rol secundario. Inglaterra se enojaba para que no cayéramos en manos de Estados Unidos, y después tardaríamos unos años más en dejarnos seducir, pero por lo menos dimos un cachito de batalla. En ese año, en 1816, es conocido el hemisferio norte como el año en que se vivió sin verano, debido a un enfriamiento global producido por la erupción volcánica del Tambora, el volcán Tambora del año anterior. Los números, si yo te hablo de cenizas, y si hay alguien en Villa La Angostura escuchando, vas a ver de qué le estoy hablando, porque es una cosa como muy impresionante, son muy grandes. De la primavera se pasó al invierno, las cosechas se fueron a la deriva y hubo mucha hambre. Mucha hambre que llevó también a este tipo de negociaciones que vos estabas contando en el Congreso de Viena, que era contemporáneo a los lugares en donde se siente todo esto y donde las decisiones estuvieron eminentemente signadas también por el tema económico. No eran ni las libertades, ni eran las grandes, al contrario, era el recorte de las libertades en el marco de las hambrunas los que llevó a decidir muchas cosas. Te vamos a contar entonces un poquito qué tiene que ver esto del año sin verano con un montón de otras cosas. Este año coincidió, dicen, con un periodo de baja actividad magnética del Sol que se conoció como el mínimo Dalton. Las cenizas expulsadas fueron hacia la atmósfera y transportadas por todo el mundo, las que impidieron entonces que la luz del Sol llegara a la Tierra, con el consecuente enfriamiento del clima en el hemisferio norte. Así fue que hubo sequía, hambre, lluvias, nevadas, el frío reinó en invierno, pero también en primavera y en verano, y la pérdida de las cosechas en aquel momento significaba nada más y nada menos que la muerte. El historiador John Post lo bautizó como la última gran crisis de supervivencia del mundo occidental. En la actual se considera que las alteraciones climáticas del 15 se debieron a esto del Tambora, que arrojó alrededor de 1,5 millones de toneladas de polvo al mundo. Las consecuencias fueron tantas que llegó a nevar en el sur de México y en Guatemala, por ejemplo. Las cosechas se malograron, la lluvia se triplicó en algunas zonas del mundo. Fundamentalmente el tema se sintió también en el acercamiento de los polos. Milimétrico, pero se sintió. En mayo de 1816, la escarcha quema la mayoría de las cosechas que se habían plantado. El 2 de junio hay muertes masivas por las tormentas. En julio y agosto se observa hielo en todos los ríos y los lagos tan al sur como Pensilvania. Fueron comunes impresionantes oscilaciones de temperatura. Vos te despertabas con 35 grados y después tenías 5 grados bajo cero. Los granjeros de Nueva Inglaterra consiguieron que las cosechas de maíz y otros granos llegaran a madurar, pero los precios subieron considerablemente. La avena, por ejemplo, multiplicó por 8 su precio, pasando de 12 centavos a 92 centavos. Europa, que se estaba recuperando de las guerras napoleónicas e intentaba hacer todo esto que tan bien describió hace un ratito Jorge, padeció la escasez de comida, estallaron disturbios en Gran Bretaña y Francia, se saqueaban los almacenes de grano. La violencia peor se sintió en Suiza, donde el hambre fue tan impresionante en 1816 que obligó al gobierno a declarar emergencia nacional. ¿Vos crees que se termina acá? No, señor. En China, las temperaturas bajo cero que sintieron en ese verano y el otoño hicieron que la producción de arroz se quebrara en absoluto y la hambruna fue tan grande como es grande el territorio de China. En 1920, el climatólogo estadounidense William Humphrey culpó entonces, después de leer un tratado de Benjamin Franklin en 1783, que venía no solamente de ese volcán, sino de determinados movimientos que se habían dado en Islandia. No todo fue malo, el frío agudizó el ingenio y, por ejemplo, como no había manera de transportar los granos y como no había calor y como no había posibilidad de transportarlo de otra manera, el alemán Karl Drais inventó el Draisine. El Draisine fue una especie de bicicleta que le servía para, en el marco del problema climático, poder transportar los granos. A orilla del lago Ginebra, en Suiza, se encontraba la villa de Odati. En aquel verano frío y horrible de 1816, se encontraron el poeta Lord Byron, su médico personal John Polidori, Percy Billy Shelley, también poeta, y su esposa, Mary Shelley. Se cuenta que, aburrido, sin poder salir de su casa a causa de las lluvias, la nieve, el frío y con bastante poco para comer, inventaron un juego que era quién es capaz de escribir la narración más terrorífica. Y así, del mal tiempo, nace el Frankenstein de la pluma de Mary Shelley y un vampiro de la de John Polidori. Este relato inspira muchísimas novelas posteriores, como el Drácula de Bram Stoker. Y Lord Byron escribe un poema que llamó Oscuridad. Tuve un sueño que no fue sueño. El sol se había extinguido y las estrellas vagaban a oscuras en el espacio eterno. Sin luz y sin rumbo, la helada tierra oscilaba ciega y negra en el cielo sin luna. Los efectos culturales de un verano sin sol. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Voces con historia. Voces con historia. Hemos venido a hacer oír una voz de protesta, de disconformidad y de rechazo con un sistema cuya injusticia no estamos dispuestos a tolerar más. Saúl Ubaldini, 1986. Sí, es lo que dijo Nora, es sumamente interesante y es una casualidad. Yo hace un par de días estuve charlando con mi hijo mayor, que se interesa por estas cosas también, y me comentó que había estado leyendo que una de las alternativas que se estudia hoy para el tema del recalentamiento es poner cenizas, colocar cenizas en la atmósfera para hacer una especie de media sombra. Invernadero. Digamos, para evitar el efecto invernadero. Uh-huh. Hacer una especie de media sombra. O sea que es exactamente lo que sucedió. O sea que hay sucedió. Que agradecerle al Hudson, digamos, para que no haya recalentamiento. Digamos que es una alternativa que se está evaluando. Claro. Está evaluando. Tema que tiene impacto en las cosechas. Exacto. ¿No? Pero es interesante que algo que sucedió hoy se esté viendo desde otro lado. No como una catástrofe, sino como una ayuda. Bueno, yo quería hablar algo, poquito, no demasiado, sobre lo que pasaba en Europa en 1816, sobre todo en la figura de Fernando VII. Ahí Fernando VII es un tipo que me parece... Impresentable. Impresentable. Debe ser que a mí me gustan, que ese tipo de gente me sea atrae. Impresentable. ¿Eh? Sea impresentable, sí, te gusta. Sí, sí, qué sé yo, no sé. Y es que las películas necesitan un malo, ¿viste? No, pero este aparte, era medio tonto, además. Sí, también. Fernando VII llegó a este mundo en 1784, hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma. Creció en medio de una familia a la que se sumó Godoy, amante declarado y público de María Luisa. O sea, de su esposa. O sea, de su mamá. Vivir en medio de una ménage à trois no es lo mejor que le puede pasar a nadie. Y Fernando creció incubando odios, porque creció ahí... Claro. Odiando a todo hasta el mundo. Dudando quién era su papá, realmente. Claro. Con los años de ser conocido como Fernando el Deseado, que así era conocido, pasó a ser llamado, como dijiste vos, Fernando el Felón. Ahora bien, Felón viene a ser algo así como malvado, cruel, o, perdonando la expresión, y viene en argentino, un grandísimo turro. Sí. Ese es el Felón. Sí, mezcla muchas cosas el término Felón. En 1807, Napoleón, ya emperador de Francia, solicita permiso al rey Carlos IV para cruzar con sus tropas por España para ir a invadir Portugal. Es como si alguien viene a su casa y le pide permiso para ir a asaltar la casa de al lado. Claro. Y se me deja pasar, voy a... Que tengo que ir a robar al lado. A robo al lado. Pedido extraño si los hay, pero Napoleón una vez ahí decide quedarse. Fernando se amotina contra su padre, en realidad contra Godoy, que era el que manejaba todo, y obliga a Carlos a abdicar. Pero a Napoleón no le gusta este cambio, y cita a ambos, padre e hijo, a una reunión en Bayona, Francia, o sea, el que había abdicado y el nuevo. Allí los presiona y obliga a Fernando a devolverle el cetro a su padre, pero no conforme con esto los mantiene prisioneros a ambos y nombra rey de España a su hermano José Pepe Bonaparte. O sea, que en 1808, como había dicho recién Jorge, en Francia había dos reyes españoles y en Madrid había uno francés. y sobre todo sello Napoleón. Obviamente todo esto influenció en los deseos de libertad de las colonias. El pueblo español se levantó contra el invasor, mientras aquí en 1810, la Revolución de Mayo, se hacía para preservar estos territorios hasta que Fernando VII fuera liberado. La Declaración de Mayo, claro, es preservar estos territorios. Los españoles derrotaron a los franceses, ahí peleó San Martín en Bailén y otras batallas, y Fernando retoma el trono en el 14. De Buenos Aires hay actitudes contradictorias. Por un lado mandan embajadores para restablecer vínculos con la corte de Madrid y por el otro lado lucha con los realistas que bajan del Alto Perú. O sea, nos agarramos a los tiros, por un lado, pero negociamos. Pero por otro lado mandamos a negociar. Y se toman autodeterminaciones, como la Asamblea del 13, se establecen los símbolos nacionales, todo lo cual lleva hacia la independencia. Claro. Mandamos embajadores, pero hacemos todo lo posible para ser independientes. Por su lado, Fernando también tiene una política dual. Por un lado, promueve medidas de conciliación, declara al Cabildo de Buenos Aires que hay que, con una serie de normas especiales en cuanto al trato, por la actitud que había tenido con las invasiones inglesas y todo eso. Pero por otro lado, envía expediciones armadas para recuperar el imperio perdido. Menos mal para nosotros que los envíos de tropas no se dirigieron hacia el Río de la Plata. O sea, acá no llegaron tropas españolas al Río de la Plata. Eso es muy importante para nuestra independencia. Sino más bien hacia el norte, América del Sur, al Virreinato de Nueva Granada. Ahí la mandaba. Hubo una expedición hacia 1814 que reunió 10.000 hombres. Tardó un año en prepararse. Su destino sí era el Río de la Plata. Pero a último momento se decidió que partiese hacia Nueva Granada, que era un virreinato que se hallaba casi totalmente en poder de los realistas. Bolívar estaba peleando todavía en inferioridad de condiciones. Y los puntos que estaban dominados por los revolucionarios parecían fáciles de reconquistar. Insisto, suerte para nosotros por estos cambios sin sentido de Fernando VII, uh-huh, de política geoestratégica. Objetivamente, el felón nos empuja, con la ayuda de Inglaterra, que prefería países libres con quien poder comerciar antes que colonias españolas, nos empujan hacia nuestra independencia, que finalmente se comienza a lograr en el 16. Se, claro, establece y se comienza, diría yo. Claro, porque vienen las guerras, las batallas que va a haber que dar para consolidar. Por otro lado, decía un oyente del Paraguay, estaba independizado, pero Paraguay no era un aliado de Buenos Aires, estaba no, enfrentado. Paraguay, con el Cabildo de Paraguay no acepta la propuesta del Cabildo de Buenos Aires. Claro. En realidad la Revolución de Mayo lo hizo el Cabildo de Buenos Aires, había distintos cabildos. Claro. Y así. El gesto es este, señora. Claro. Entonces ellos dijeron, no, porque Buenos Aires, nosotros queremos nosotros. Claro. No, que era la cosa centrista, digo, era complicado. Era complicado porque la verdad es que sería muy interesante que un día tocáramos el tema de la revolución en Paraguay, porque me parece que tenía mucho más clara algunas cuestiones que tenían que ver con la propia identidad. Supongo que había habido mucho menos patriota, mucho menos inmigración, no, mucha menos transculturación. Entonces había una necesidad del propio territorio, todavía eran fuertes, pensaron que podían solos, realmente no haber hecho ningún tipo de alianza. Claro, los paraguayos también tenían una factura pendiente porque todo el comercio, toda la producción paraguaya, claro, yerba mate y otras, bueno, producciones, tenían que pasar por la intermediación de Buenos Aires, claro, y eso los perjudicaba, los arruinaba económicamente y se vieron en la necesidad, no querían tratar con Buenos Aires, que les imponía condiciones. Exacto, por eso esto es una especie de paralelo, más allá de que los pueblos originarios sí hayan peleado en las guerras patrias, obviamente. Pero es esto que te decía, la verdad que el análisis era Guatemala o Guatepeor para el pueblo paraguayo. Claro. Sí, además les resultó bueno porque 40 años después era una potencia Paraguay. Por supuesto. Sí, las primeras fábricas de cañones, de armas, estuvieron en Paraguay. Había tenido un desarrollo muy realmente desarrollo, la guerra del Paraguay, nosotros, sí, que nosotros los que llevamos no tenía adelante. Paraguay en todo ese tiempo era una burguesía que consolidara un poder, y entonces estaba de Francia, después estaba Solano López, es decir, eran como liderazgos personalizados, pero no había una clase revolucionaria que consolidara ese proceso. Bueno, eso es justamente a lo que me refería yo con el tema de ellos miraban recelosamente esta clase revolucionaria que tenía códigos en una parte interesante, digo, códigos que eran traídos de otro tipo de ideas y que no las confiaban, porque a través de esos códigos ellos habían sido ya empezados a ser explotados. Yo creo que no es casual que Artigas haya elegido ir a Paraguay tampoco. Exactamente. Claro, claro. Y bueno, y Artigas fue rápidamente desautorizado por los dirigentes de Buenos Aires cuando no lo dejan, no lo consideran representativo en el Congreso. No, el federalismo fue corrido por todos lados. Acá en Buenos Aires, la política unitaria de Buenos Aires, que todavía hoy estamos pagando las consecuencias. Exactamente. Hoy estamos pagando las consecuencias. Y volvemos a una cosa que decíamos que era cómo se muy tempranamente estábamos peleándonos también entre nosotros, digamos, además de pelear contra España por la independencia. Pero digo, y en algunos casos eran conflictos valiosos, porque eran confrontaciones de ideas y de ideales y de intereses económicos legítimos, ¿no? Claro. No, pero digo, había confrontaciones de ideas y de ideales legítimos, pero era tal la mezcla con las confrontaciones económicas que también te llevan atrás del ideal legítimo. La independencia económica no es un tema menor. Y mira todo el tiempo que nos ha llevado a empezar a lograrla. Claro. Bueno, Santiago Varela y su columna. A libro abierto. Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Chart y Santiago Varela. Como bibliotecaria, la felicito por el programa y desde ya tenemos que cambiar los programas curriculares para enseñar con la verdad. Chau, Alfira de la Plata. Hola chicos, habla Héctor de Tortuguitas para Argentina Tiene Historia. Y me parece una pequeñita corrección, no sé si yo escuché mal, pero quien había propuesto el tema de un emperador o descendiente de un inca para 1816 no fue San Martín, sino que fue Manuel Belgrano. Un abrazo muy grande, saludito chicos. Bueno, tenemos muchos saludos y comentarios. Laura Aliaga dice, a propósito de Fernando VII, increíblemente tiene un monumento en la ciudad de La Habana. Sí. Mira. Le agradecemos a Claudio Palombo también, que nos saluda. A ver acá, Mauro Nicolás también, un abrazo. Noemí Balcarce, que bueno, nos dice que tienen 35 grados, nos escucha siempre. Dice, parezco el servicio meteorológico. Gracias, Noemí. Muchas gracias. Bueno, dice Mauro Nicolás, soy de Bursaco, estudiante de Historia. Quería agradecerles porque están tratando un tema que me apasiona y quería compartir mi opinión de que Belgrano propuso que se coronara un inca para terminar de cuajo con la discusión de establecer una monarquía en estas tierras. No olvidemos de que era una persona de ideales republicanos. Es una impresión nomás. Saludos a todos, dice en especial a Jorge, lo escucho desde hace tiempo. Gracias, Mauro. Nicolás. Bueno, muchas gracias, Mauro. Claro que sí, había, como decía Nora, había diferentes criterios de cuál era lo conveniente para modelo. Igual me quedo con Belgrano, obviamente. Sí, es cierto lo igual que nosotros dijimos San Martín, pero fue Belgrano. Claro. Gracias sí, a los. Sí, en realidad fue Belgrano. Fue Belgrano. Belgrano tuvo otros momentos también donde pensó en Carlota Joaquina. Lo que pasa que también los vaivenes que sufría la situación en estas tierras hacían que fueran buscando alternativas. Belgrano tenía como alguna mayor lucidez de buscar salidas políticas y en ese marco todas estas cuestiones que barajaba tenían que ver con esto que estás diciendo, buscar el sendero hacia dónde dar una solución definitiva. Claro. Sí, además, la única referencia republicana venía de Estados Unidos. Claro. Porque en Europa habían vuelto, como lo habías dicho vos en la primera parte, a los reyes, a los reinados. Claro, claro. O sea, la Revolución Francesa, de alguna manera, se había terminado, se había agotado. Se había Y la influencia todavía era absolutamente europea. Es decir, tanto o España o Gran Bretaña. Es decir, vos fíjate, si allí tomaba tanta fuerza de nuevo las monarquías, no es extraño que acá estuvieran pensando, estando aislados como estábamos, estuvieran pensando en la alternativa monárquica. No es extraño en la medida en que seguías mirando un determinado espejo, porque volvemos al tema de Paraguay. Paraguay, al no tener esa burguesía que miraba más hacia los 15.000 horas de barco que hacia adentro, digo, las soluciones las encontraba más copiando algunas circunstancias, algunos de nuestros patriotas, que quizás tratando de hacer una verdadera revolución interna. Digo, esto, en ese sentido, recomiendo leer el plan de operaciones de Mariano Moreno, que la tenía clarita. Bueno, se venía entonces dos tipos de esfuerzos, el esfuerzo bélico con España y el esfuerzo bélico que significaban las peleas entre regiones, caudillos y demás con Buenos Aires, las divisiones. Ese enorme esfuerzo bélico va a ir horadando las arcas. Si bien se vieron favorecidas por un fuerte comercio impulsado por Gran Bretaña, por esa libertad de comercio, y las arcas entonces cobraban, la aduana recaudaba, lo que le va a pasar también es que es tanto el gasto militar que va agotando esas arcas, y por lo tanto eso va a contribuir a las crisis que van a seguir en los años que vengan, ¿no? Es decir, después de 1816, estamos pensando en la batalla, las peleas, por ejemplo, de 1819, la crisis en Buenos Aires, sí, las separaciones. Sí, toda la guerra civil prácticamente. La guerra civil, exactamente. Bueno, yo con este asunto del veranito en invierno y del invierno en veranito que tuvimos en el 16, yo pensaba, digo, es obvio que esa realidad en los países europeos, en los países centrales y en Estados Unidos, que en ese momento estaban además dando también su propia pelea por libertaria, digo, es obvio que modificó absolutamente la manera de pensar, y seguramente habrá tenido un peso la hambruna en cualquiera de las decisiones del Congreso de Viena. Por eso es que más aún me divierte que un factor climático haya llevado a determinadas decisiones que tenían que ver con el hambre del pueblo inmediato, y que nosotros lo miráramos como cambios que tenían que ver con cosas de progresismo. Digo, esta era mi tesis de cómo una ceniza te cambia la vida, porque mientras el poder se reúne a tratar de calmar el hambre, nosotros creíamos que allá había sol. Graciela. Nos escribe Pablo Valerini a nuestro Facebook, dice, en 1816 Belgrano le daba su propio sable a Juana Azurduy por su resistencia y Buenos Aires le otorgaba el cargo de teniente coronel de las milicias. Manda abrazos para todos. ¿Señora? Señor. No, nada, yo quería compartir esto porque como a lo mejor hay oyentes que tienen ganas de participar y esto es abierto. Es el primer seminario de geopolítica de la comunicación. En realidad está todo el mundo inscripto de antes, pero no creo que haya inconvenientes. Ayer se habló de política de defensa nacional, comunicación en estrategia global y tecnología de la información. Hoy, producción, discurso y hegemonía. Nada más y nada menos. Van a estar Diego Yumá, director de comunicación del Ministerio de Seguridad, Lila Lucchesi, doctora en ciencias políticas y en ciencias de la comunicación, Federico Yumá, consultor en zonas de emergencia, y Adriana Guitia, que es magíster en comunicación social. Más tarde va a estar en comunicación para la inclusión, la integración y la defensa, van a estar Jorge Tayana, director del Centro de Estudios Políticos y ex canciller, Sergio Fernández Novoa, que es vicepresidente de la agencia Telam, y Osvaldo Nemirosi, de la televisión digital. Muy bien, bueno, se nos terminó el programa dedicado a ver 1816, el mundo y Argentina que estaba declarando su independencia. Como ustedes saben, este programa, el operador de hoy, no lo sabían, no lo dije al principio, el operador es Hernán Abella, y el programa siempre tiene la coordinación general de Diego Tomasi y la producción de Agustín Camisa. Les vamos a contar de qué vamos a hablar mañana. En Argentina tiene historia. ¿De qué? Uruguayos que triunfaron en Argentina. Tele Cataplum, Leguizamo, Rubén Rada, Tele Cataplum, porque son unos cuantos. Spalter, Almada, Soto, Genitrailer. Claro, qué barra, qué barra. Qué barra, qué talentoso. Renato, amigo. ¿Te ibas de copas con ellos? No me iba de copas. No, yo no trabajé con ellos. No. Y nos van a decir los oyentes, sí, pero también está Julio Sosa. Ya hemos hablado. Ya hicimos, el listado es enorme. El listado de uruguayos. El listado es enorme y arbitrariamente hemos decidido que vamos a hablar de esto. Claro. Sí. No. Va a haber más. Víctor Hugo Morales, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que nos digan además, ¿cómo está también? No, sí. ¿Cómo no? Si quieren que apunten, pero sí, que no nos reten. Está bien, pero que nos la digan. La mayoría de los grandes argentinos, pero uruguayos lo hemos dicho siempre. Les recuerdo, es un programa de una hora, no podemos hacer a todos. Entonces vamos eligiendo y volvemos sobre los temas, así que creo que no dejamos nada importante en el año por hacer. ¿Vos mañana qué haces? Yo mañana voy a hacer Rubén Rada. Mirá, te vas a me divertir. Me encanta Rubén Rada, Rada, ¿eh? Ah, tenemos música mañana. No me acuerdo. Ah, no se acuerda. No, ah, ¿y vos qué haces? Yo hago Irineo Leguizamo. Entonces Irineo seguramente Leguizamo. Yo hago Telecataplum. Eso. Hace Telecataplum, no tiene otro remedio. Eso. No, con mucho gusto, claro que sí. Claro. Bueno, nos vamos porque llegan las noticias de Radio Nacional y después llegan Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Que la pasen lindo. Hasta mañana.